y tú, y tan solo tú has de ser mi solo querer, porque solo tú lo has de comprender. Tú y tú, y tan solo tú lograrás mi felicidad. No lo pienses más, que espero por ti. En mi vida tendrás lo que quieras de mí, un cariño tierno y comprensible que te haga feliz. Para ti yo seré un refugio de amor y el cariño más grande del mundo lo hallarás en mí. Tú y tan solo tú has de ser mi solo querer, porque solo tú lo has de comprender. Tendrás lo que quieras de mí, un cariño tierno y comprensible que te haga feliz. Para ti yo seré un refugio de amor y el cariño más grande del mundo lo hallarás en mí. Tan solo tú has de ser mi solo querer, porque solo tú lo has de comprender.